Yo soy la gatita Carlota, mi novio es un gato con botas que usa un sombrero de copa y unos guantes colorados. Mi novio es un gato educado que habla francés e italiano, que toca el violín con la cola.